Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, amada Iglesia Jet, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que se están sumando a esta transmisión en este miércoles. El Señor te super bendiga, querido amigo, querido hermano, que te sumas a este encuentro. Un encuentro especial, como en cada encuentro. Un encuentro de oración, un encuentro para clamar al Señor, pero también un encuentro para levantar nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor como lo hemos hecho. Este es el primer miércoles de abril y ya estamos entrando al cuarto mes de este año. Ya el 25% del año ya hemos transcurrido, nos queda mucho todavía por delante, así que anhelo que puedas estar disfrutando de la presencia del Señor en este tiempo. Hemos disfrutado este fin de semana celebrando la victoria de nuestro Señor Jesús, donde hubo fiesta en los cielos. Muchos han tomado la decisión de entregar su vida al Señor, y como dice la palabra, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Así que seguimos de fiesta espiritual. Te animo también a que puedas estar asistiendo, vos que podés hacerlo este domingo, puedas estar participando en alguno de nuestros cuatro cultos. Sí, el Señor va a compartir una palabra especial, va a compartir la visión para este 2021. Así que te animo para que no faltes y puedas estar viniendo con tu familia, con tus amigos. Y vos que quizás no puedas venir en este tiempo, yo te animo a que puedas estar conectándote y puedas estar compartiendo el link con aquellos seres queridos también. Con tus amigos, con algún hermano en la fe, puedas estar compartiendo el link de la reunión de este domingo a las 11 de la mañana. Y hoy miércoles, como venimos diciendo, miércoles de oración. Seguimos dando gracias al Señor por cada una de las respuestas que Él ha tenido a nuestras oraciones, y continuamos clamando por todos aquellos que están pasando periodos difíciles, periodos de enfermedad. Yo te animo a que sigas cuidándote, guardando los protocolos que escuchamos día tras día, que te laves bien las manos, uses alcohol en gel, estés cuidando tu vida y estés cuidando la vida de otros también. Pero sabemos que en la congregación hay hermanos que están necesitando de nuestra oración. Así que yo quiero pedirte que puedas estar teniendo en esos periodos de oración intercesión especial por la vida de nuestro hermano Raúl Vázquez, de nuestro hermano Cristian Mora y de nuestro hermano Leonardo Garro. Así también puedas estar orando por los integrantes de su familia, para que el Señor obre completa sanidad en sus vidas. Recordá que al término de este encuentro, del término de la palabra, vamos a estar conectándonos como lo hacemos cada miércoles, ¿sí? En ese grupo de oración o de WhatsApp, vamos a estar conectándonos para estar orando, intercediendo unos por otros. Pero como siempre digo, quizás es la primera vez que te conectás, y te animo a que puedas poner tu número en el chat, y si quieres compartir alguna necesidad, sabés que vamos a estar orando por tu vida y vamos a estar poniéndonos en contacto por vos, con vos, ¿sí? El Señor te bendiga en esta tarde, el Señor nos bendiga en esta tarde y pueda hablar a nuestros corazones. Yo quiero decirte, querido amigo, querido hermano, que estamos viviendo tiempos difíciles a través de esta enfermedad nueva que se desató en el mundo, que ha traído conflictos en todos los sentidos, laborales, económicos, aún familiares y matrimoniales. Estamos atravesando tiempos difíciles. Quizás usted está atravesando alguna crisis económica, quizás está atravesando alguna dificultad en la salud, o quizás no es usted, pero está atravesando algún ser querido, quizás se ve afectada en este tiempo su relación familiar, matrimonial, y esto lo ha llevado a menguar en su esperanza, en el gozo, en la paz. Quizás en este tiempo se haya debilitado un poco en su vida. Por eso en esta tarde el Señor nos quiere animar, ¿sí? Con una palabra que está escrita por el salmista hace tantos años, donde nos desafía a confiar en el Señor, a donde nos desafía a creerle, a esperar en Él. Dice así el Salmo 31, versículo 24. Quizás alguno de ustedes lo pueda conocer de memoria, pero qué bueno que hoy podamos volver a recordarlo. Dice, cobren ánimo y ármense de valor. ¿Sí? Anímate alguno a decirle, alguno que tengas ahí al lado, cobra ánimo, ¿sí? Ármate de valor, dice, todos los que esperan en el Señor. Cobren ánimo y ármense de valor todos aquellos que esperan en el Señor. Todos aquellos que esperamos en el Señor somos desafiados a ser fuertes, a mantenernos firmes, a ser valientes en estos tiempos difíciles, a confiar en el Señor, y esta confianza nos habla de esperar en Él y estar seguro que Él no nos va a abandonar, que Él está en control de nuestra vida, que Él está en control de tu situación, que Él está en control de tu matrimonio, que Él está en control de tus hijos, de tu economía. El Señor está en control. Tenemos que continuar confiando en Él. Seguro que Él estará, que no nos va a abandonar. El apóstol Pablo, allá en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, y en los versículos 3 y 4 nos habla de este amor que el Padre tiene hacia nosotros y de ese consuelo que viene en tiempos de sufrimiento, en tiempos de angustia, quizás este tiempo que estás atravesando. Dice la palabra de esta manera, 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. Escucha con atención, dice, toda la alabanza, comienza diciendo esto el apóstol, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. ¿Escuchó bien? Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela, y escuche bien, no en algunas, no a veces, no de a ratos, dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Y presta atención, dice, cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles, escuche bien, el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Oramos en esta tarde para que el Señor pueda hablarnos a través de esta porción. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque eres un Padre misericordioso. Gracias porque eres fuente de todo consuelo. Señor, te ruego que en esta hora y en esta tarde podamos percibirte de esta manera. Señor, aquellos que están escuchando, Señor, este mensaje en esta hora, puedan recibir y percibir ese consuelo que viene del cielo. Te damos gracias, Señor, y te damos gracias porque, Señor, te conocemos y hemos experimentado tu amor, Señor. Gracias, Señor, por revelarte a nuestras vidas. Y anhelamos, Señor, que hoy una vez más nos inspires, nos ilumines, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. En esta tarde el título del mensaje es el siguiente: consuelo divino para compartir. Consuelo que viene del cielo a nuestras vidas para compartirlas con los otros. La palabra consolar significa alivianar la pena o la aflicción de alguien. Cuando vemos a alguien que está en sufrimiento, cuando alguien está en sufrimiento, para poder consolar a alguien, se debe experimentar en primer lugar la misericordia. Debemos tener misericordia, debemos ser movidos en nuestro espíritu hacia la necesidad de otros. Y en segundo lugar, debemos entender que consolar a algo o la consolación es particular, no todos atravesamos las mismas dificultades, ¿sí? Por lo tanto, no requerimos los mismos tipos de consolación. Hay situaciones que frecuentemente atravesamos en nuestra vida terrenal que requiere consolación. Quizás usted en esta hora está pensando en su aflicción, en su preocupación. Le gustaría que el Dios Todopoderoso, este Dios lleno de misericordia, alivie sus penas, sus preocupaciones, sus aflicciones. Claro que sí, seguramente usted levantaría la mano. Yo quiero que el Señor haga esto en mi vida. Yo le invito a recorrer esta porción de la Escritura para poder buscar las poderosas declaraciones que nuestro Señor nos ha dejado al respecto y comprender mejor la forma en que Él puede consolarnos a nosotros en cada situación de nuestra vida. Vamos a ver a continuación cuatro realidades sobre el alcance del consuelo divino. En primer lugar, se nos revela a Dios como Padre misericordioso, ¿sí? El cobrar ánimo, como veíamos al principio, está íntimamente relacionado con el conocimiento de Dios, con la experiencia de conocer a Dios íntimamente, ¿sí? De saber quién es Dios, de saber cómo es Dios y saber cómo Él actúa. Y podemos afirmar, como dice la Escritura, que tenemos un Padre celestial que tiene misericordia de nosotros. Es notable que Dios se revele a nosotros y se identifique a sí mismo como Padre misericordioso. Esto pone en evidencia la relación, esa clase de relación que Él desea tener con nosotros. padre e hijo. ¿Sí? No se trata de una relación distante, no se trata de una relación de algunos días, de algunas fechas, de asistir los domingos a algún servicio religioso, no se trata de asistir a alguna reunión en algunas fechas importantes de nuestro año, ¿sí? Sino más bien de una relación familiar. Por eso Él se revela como Padre. Padre hacia nosotros que somos sus hijos, en una relación de profunda intimidad. Alguien supo escribir refiriéndose a esta relación, diciendo: hay pocas figuras en la vida de tanta influencia como son los padres. ¿Cuántos los padres con una pequeña mirada, con algún gesto, con algún abrazo, una caricia o una palabra, quizás una palmada en el hombro, tomarnos fuerte de la mano, cuánta alegría puede dar a la vida de un hijo, cuánta seguridad puede darle a la vida de un hijo? Quizás usted lo ha experimentado con sus padres, ¿sí? Con una mirada de seguridad, un abrazo, un estoy con vos, el verlo a nuestro lado, una palmada en el hombro, nos ha dado seguridad en algún momento de nuestra vida, nos ha dado confianza, valor, tranquilidad y gratitud al Señor. ¿Cuánto más debiera darnos seguridad a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, el que no falla? Muchas veces quizás nuestros padres nos han fallado ahora o nos podrán fallar. ¿Cuántas veces nosotros como padres quizás hemos fallado a nuestros hijos? Pero tenemos un Padre Celestial perfecto, que busca, que nos busca constantemente y busca el bien para cada uno de nosotros. Y usted puede preguntarse en esta tarde, ¿qué es la misericordia cuando hablamos de un Padre misericordioso? ¿Será que es un sentimiento la misericordia, una emoción? ¿Cuál es el verdadero alcance de la misericordia? La misericordia es una inclinación para tener compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. De eso se trata la misericordia. No es solo una expresión verbal, como a veces decimos, voy a orar por vos, o a veces expresamos, si necesitas algo, avísame, sino que la misericordia trasciende las palabras y se refleja en la acción, en la práctica, ¿sí? Es una acción voluntaria, una acción concreta hacia los demás. La misericordia es esa disposición a compadecerse de los sufrimientos, de las desgracias, de las penas ajenas. Se manifiesta de varias formas, con amabilidad, con esa asistencia al necesitado, especialmente muchas veces se da a través del perdón y la reconciliación entre unos con otros. Es más que un sentimiento de simpatía, es algo llevado a la práctica. Nuestro Dios es así, como lo destaca otra versión. En una versión no dice Padre de toda misericordia o Padre misericordioso, sino que dice Padre bueno y amoroso. Nuestro Padre Celestial, así se refleja Él, como un Padre atento, ocupado, dispuesto y disponible para asistirnos en nuestro sufrimiento. Y la pregunta en esta tarde es, ¿usted está disfrutando? ¿Estoy disfrutando de ese Padre Celestial, de esa relación con nuestro Dios de esta manera? Quizás sea tiempo de poder ver, quizás sea tiempo de poder volver a ver a Dios de esta manera, como un Padre Celestial, ocupado, amoroso por cada uno de nosotros. Qué bueno que puedas experimentar a Dios como ese papá que tanto te ama, ese papá que está tan atento a tu necesidad. Y yo quiero que sepas en esta tarde que tenés un Dios amoroso. Amén. Puedes declararlo en el chat. Gracias, Señor, porque eres amoroso conmigo. Quizás, como decía recién, tus papás terrenales cometieron errores, tuvieron faltas, pero nuestro Padre Celestial es perfecto y quiere bendecirte. Es perfecto y quiere bendecirte. Esto en primer lugar. En segundo lugar, lo que nos dice este pasaje, que Dios es fuente de todo consuelo. La Biblia afirma, como usted leyó conmigo, que el consuelo de nuestro Dios abarca cualquier dificultad. Dice todo consuelo, todo dolor, toda pena. Toda pérdida que usted haya tenido, todo fracaso en cualquier área de su vida, toda enfermedad, no solo que la Biblia hace referencia a cuanto abarca, ¿no? Con respecto a cuando dice todo consuelo, sino que deja claro cuál es el origen de ese consuelo. Ese consuelo proviene de Dios, la fuente es Dios mismo, Él consuela. nuestras vidas. El consuelo brota desde el trono de Dios para cada uno de nosotros. Ese consuelo, como es una fuente, fluye, no se termina, no se seca, es constante y, algo importante, nos desborda a tal punto que llega a salpicar a otros ese consuelo que Dios tiene sobre nuestras vidas. Ese consuelo está disponible en esta tarde también para tu vida. Yo te invito en este momento, vamos a tomarnos un segundo. Quizás en esta hora vienen recuerdos, quizás estás atravesando alguna tristeza, alguna angustia, alguna preocupación, quizás sea por el trabajo, un ser querido, alguien que está atravesando alguna enfermedad. Dijimos al principio que son tiempos difíciles y quizás en tu corazón hay aflicción. Yo quiero tomarme unos segundos para poder orar, para poder entrar al trono de la gracia y clamar por esa necesidad. Así que te invito a que puedas poner en las manos del Señor. Como dice Santiago en su carta, dice: alguno está afligido, haga oración. Alguno está triste, haga oración. Alguno está alegre, cante alabanzas. Pero en esta hora, quizás en medio de tu aflicción, no hay nada mejor que poner nuestras necesidades en las manos del Señor. El Señor conoce aquella situación que no te deja dormir bien. El Señor conoce de ese diagnóstico que te tiene angustiado. El Señor conoce tu necesidad, ese trabajo que no llega, esa enfermedad de tu ser querido, esa tristeza quizás de ver a tus hijos alejándose del Señor, o en esa realidad que están rebeldes. El Señor conoce quizás esa relación matrimonial donde hay tironeos, donde hay situaciones difíciles que te están preocupando, está en tribulación a tu alma. El Señor conoce esa necesidad, eso que todavía no puede avanzar y que te está afligiendo. El Señor conoce esa pérdida de tu ser querido que tanto te angustia y te ha traído dolor en todo este tiempo. Anímate en esta hora. Sí, yo quiero orar, sí, por tu vida. Yo te invito ahora, en ese lugar donde estás, quizás estás sentado en la cocina, lo estás viendo en un celular, en una computadora, puedas cerrar tus ojos en este momento y puedas hacer esta oración conmigo. Decirle al Señor, cierra tus ojos y decirle: Padre de toda misericordia, fuente de todo consuelo, Señor, tú que conoces mi necesidad. Y presentale ahora tu necesidad al Señor. Eso que te angustia, eso que te preocupa, eso que trae aflicción a tu vida, presentásela delante del Señor. El Señor está atento, con sus oídos atentos. Es un Padre de misericordia que está escuchando atento tu oración en esta hora. Padre bueno, Padre amoroso, provee tu consuelo divino a cada uno de aquellos, Señor, que están clamando en esta hora. Señor, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Te animo en esta hora, como dice la palabra, a que puedas creer que Él está, Él escuchó, Él escucha tu necesidad. Él ya está ocupándose de tu aflicción. Es el Dios de todo consuelo. En tercer lugar, Dios nos capacita también para consolar la vida de otros. El consuelo de nuestro Dios cumple un doble propósito: sanarnos y restaurarnos a nosotros personalmente, pero también darnos herramientas y recursos emocionales, espirituales, para acompañar la vida de otros. Es su intervención divina, es su asistencia, es esa experiencia que disfrutamos con el Señor que nos permite y nos capacita para acompañar la vida de otros que también están sufriendo. La palabra dice muy claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso de lo que hay en mi corazón. Por esta razón, cuando yo experimento la gracia de Dios, cuando yo experimento el consuelo de Dios en mi corazón, cuando yo puedo experimentar la misericordia de Dios en mi corazón, de ese corazón van a salir palabras de ánimo, van a salir palabras de consuelo, van a salir palabras de esperanza, van a salir palabras de aliento a aquellos que están en derrota, aquellos que están tristes, aquellos que están amargados, aquellos que están en sufrimiento. De la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca. Voy a poder compartir con los demás. Podemos asegurar que el apóstol Pablo conocía la misericordia y el consuelo de Dios. No lo había experimentado porque otros le habían contado, sino que él tuvo una experiencia propia, personal, con el consuelo divino, con esa misericordia. Él pudo reconocer a ese Padre misericordioso. Las palabras que él expresa en su carta es toda consolación, dice, Dios de toda consolación. En este pasaje, esta palabra proviene de una palabra antigua en griego que es paraclesis, ¿sí? La idea detrás de la palabra consolación en el Nuevo Testamento es siempre más que una palabra de simpatía, algo que da alivio, alguna palabra de alivio, así nomás, es mucho más que una palmadita en la espalda diciendo todo va a estar bien. Es mucho más que esto esta palabra, sino más bien da la idea de dar fuerza, de animar a alguien, de ayudar a alguien a estar fuerte. Esta palabra griega tiene un significado mucho más rico, el paracletos, ¿sí? Cuando hablamos del paracletos, hablamos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos habla de ese consolador que viene para estar a nuestro lado, no para decirnos alguna palabra de aliento e irse, no para, como decía recién, darnos una palmadita, sino que está para estar a nuestro lado, como un abogado en un tribunal que se pone al lado de su defendido. Es el nombre, como decía recién, que se le da en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo. Consolar a alguien es estar ahí para alguien. Entrar en su dolor, caminar a su lado, estar al lado de su tribulación. El significado detrás de esta palabra, ahora traducido en el latín, es la palabra fortis, ¿sí? La cual también significa valiente, ¿sí? A alguien que se lo ayuda para fortalecerle y tener valentía para seguir adelante. Y en cuarto lugar, quiero compartirte algo más, una revelación que nos da también este pasaje con respecto a cómo el Señor nos consuela y cómo Él quiere que podamos consolar a otros también. En cuarto lugar, Dios nos comisiona la tarea de consolar a otros. Es decir, nos capacita para consolar a otros, pero también nos da la tarea, la encomienda de que podamos estar consolando a otros. Un gran propósito del consuelo de Dios para nosotros es habilitarnos para dar consuelo a otros. Escuche esto que es muy importante. Preste atención a lo que le voy a decir. El consuelo de Dios puede ser dado y recibido por medio de otros. Si no es Dios solamente, entonces yo a veces pareciera que no puedo recibir el consuelo. El consuelo de Dios, como dice el pasaje, muchas veces, viene a través de la vida de nuestros hermanos. Viene a través de la vida de nuestros hermanos para luego volver a la vida de otros hermanos, compartiendo ese consuelo que recibimos de parte de Dios. Qué bueno es poder recibir el consuelo divino, pero qué mejor es poder compartirlo con otros también. Somos llamados a compartir todo aquello que hemos recibido como regalo de Dios. Y el consuelo que Dios nos da en nuestras vidas es un regalo de Dios. Pero no es para que nos lo quedemos solamente y lo disfrutemos nosotros, sino que lo podamos compartir. Jesús fue muy claro, dijo, de gracia recibiste, dad de gracia. Si has recibido un regalo de Dios, y en este caso es el consuelo en tu vida, compartilo con otros también. Es una de las tareas más hermosas y reconfortantes que nos puede tocar, poder consolar la vida de otros, ser parte en el proceso de transformación de una persona, ser compañeros en equipo con el Espíritu Santo para ayudar a una persona a ser restaurada. Es algo emocionante, reconfortante para nuestras vidas. Es muy común recibir el consuelo que Dios quiere darnos a través de otra persona, mucho más de lo que nos imaginamos, ¿sí? Pero también es una realidad. Y escuche bien y preste atención, que muchas veces el orgullo impide que esto sea, de esta manera, ¿sí? Muchas veces el orgullo nos aleja de poder revelar nuestras necesidades a otros, nos guardamos. ¿Y qué va a pensar el otro? ¿Y cómo voy a demostrar debilidad? ¿Cómo voy a ser vulnerable y mostrar que estoy pasando esta necesidad? ¿Que estoy teniendo este problema en mi familia, en mi matrimonio? ¿Que estoy atravesando esta dificultad, esta tentación en mi trabajo? ¿Cómo la voy a compartir con otros? Y estoy ahí desesperanzado, desconsolado. y le pido al Señor, y cuando el Señor envía a alguien que me puede ayudar, que me pregunta cómo estoy, mi orgullo impide que Dios pueda consolarme a través de esto. Debo dejar el orgullo de lado para poder recibir el consuelo que viene de parte de Dios. Y Dios lo va a hacer, y la mayoría de las veces lo va a hacer a través de la vida de nuestros hermanos. El consuelo espiritual. Y cuando, quiero aclarar algo, cuando el consuelo viene de parte de nuestros hermanos, está viniendo de parte de Dios. ¿Sí? No es que es algo especial, es algo raro, es algo natural en la iglesia de Jesucristo. Recibimos el consuelo de parte de Dios y lo compartimos con otros, pero sigue siendo el consuelo de Dios, no el nuestro. Es un trabajo en equipo, es poder compartir de lo que el Señor ya hizo en nuestras vidas. El consuelo de Dios no es dado para, como decía recién, para nuestro uso personal. Este, como todos los dones que Dios nos ha dado, son para que podamos distribuirlos y para que se convierta en instrumentos para ayudar a otros. Usted se preguntará cómo hacerlo. En primer lugar, escuchando las necesidades, prestando oído a las necesidades. A veces, cuando la persona nos cuenta alguna situación, ya queremos responder, ya queremos dar una palabra, queremos dar un consejo, y tenemos que ser como nuestro Dios. Dice que podamos presentarle a Él, Él está con el oído atento. Debemos de esta manera también prestar atención, poner nuestros oídos dispuestos a escuchar lo que las personas tienen que decirnos a nosotros, escuchando. Y les digo algo, muchas veces sin decir nada, y sin decir nada muchas veces, pero estando al lado de una persona, estamos diciendo mucho, estamos acompañando, estamos mostrando mucho a la persona, estamos consolando de alguna manera, le estamos diciendo a la persona, acá estoy, contá conmigo, podés contarme, podés confiarme, lo que vos quieras, yo voy a estar acá para estar a tu lado, para consolarte. En segundo lugar, podemos compartir la palabra, ¿sí? algún versículo bíblico para dar ánimo a alguna persona que está en tribulación, algún pasaje que sea adecuado para la situación que está viviendo. Un versículo, una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Podemos hacerlo también de esta manera. Y esa palabra de ánimo siempre debe tener la idea de que la persona no está sola. ¿Sí? Estoy con vos. Pero el Señor, y por sobre todas las cosas, el Señor está contigo. ¿Sí? Podemos también consolar a alguien a través de la oración. No solamente orando por la persona, sino haciéndole saber que estamos orando, que lo estamos haciendo, que esa persona no está sola, que la iglesia está intercediendo por ella. Y eso debe ser una realidad. No solamente lo debo decir, voy a estar orando, sino comprometerme a hacerlo y poder compartirlo, que la persona sepa que está siendo sostenida por el cuerpo de Cristo. Debemos también acercar a las personas a la fuente, al Dios de toda misericordia, conectándolas a través de la oración. ¿Cuántas veces seguramente le habrá pasado de poder compartir el Evangelio, ver una persona angustiada, la persona dice, me falta fe, o como en alguna oportunidad alguien le dijo a Jesús, ayúdame en mi fe, ayúdame a creer? Y muchas veces, ¿qué hacemos en ese momento? Y podemos decir, voy a estar orando por vos, aunque vos no creas, yo creo en este Dios que puede traer consuelo a tu vida. Y a través de la oración acercamos a la persona al Señor, a este Padre misericordioso. Quiero terminar compartiendo una breve historia de un gran líder espiritual como lo fue John Knox, ministro, teólogo y escritor escocés de allá por el siglo XVI. Se cuenta en su biografía que John Knox, un poco antes de su muerte, un hombre que decidió dedicar su vida por el Señor, a desgastarse por él, dice que allá en su lecho de muerte una noche se levantó de su cama y se le preguntó, siendo que estaba muy enfermo, por qué se atrevía a levantarse. Él contestó que había tenido dulces meditaciones de la resurrección de Cristo en aquella noche, así que ahora iría al púlpito y le impartiría a otros, ¿sí?, allá en la iglesia, al cuerpo de Cristo, el consuelo que él sintió en su corazón. Hasta los últimos días, el consuelo que recibía de parte del Señor, John Knox los quería compartir también. De la misma manera, el Señor nos desafía y nos anima en este tiempo, en esta semana, poder estar compartiendo de ese consuelo divino que hemos podido experimentar. Estamos en tiempos de recibir consuelo de Dios, pero también de compartir el consuelo de Dios en la vida de otros. Como decía al principio, estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde hay aflicción, en tiempos, en muchos casos, que hay escasez. Y el Señor nos ha dado herramientas, capacidades para poder ayudar y ministrar la vida de otros. No nos olvidemos que somos bendecidos por Él, con ese consuelo de Dios para consolar la vida de otros. Y yo quiero orar en esta tarde también, para que el Señor bendiga tu vida, para que esto sea una realidad, no solamente en esta semana, sino que en tu diario andar puedas compartir el consuelo que Dios ha traído a tu vida también. Permitime orar. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Señor, te doy gracias porque eres ese Dios misericordioso que nos consuela en cada una de nuestras dificultades. Señor, gracias porque de la abundancia de nuestro corazón, de lo que vos ya hiciste, haces y vas a seguir haciendo, vamos a compartir, Señor, aquellos que están en necesidad. Señor, pon esta carga en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. Por aquellos, Señor, que están en aflicción, por aquellos que están atravesando periodos de enfermedad, por aquellos que están pasando momentos de angustia, dificultades en sus matrimonios, en su familia, con sus hijos, Señor, periodos de escasez, Señor, podamos estar ahí. Y no solamente con una palabra, sino que podamos, Señor, llevar a la acción. Oraciones, Señor, que podamos colaborar de lo que tú nos das, también poder compartir con el necesitado. Señor, elevar una plegaria a ti, Señor, poder compartir que estamos intercediendo y como iglesia y como cuerpo, Señor, estamos orando por la vida de otros. Señor, que esto sea una realidad, nuestro pan diario de cada día, el poder compartir de lo que tú nos das. Bendigo tu iglesia y bendigo los corazones de aquellos, Señor, que han de tomar esta responsabilidad, este desafío y esta encomienda que tú nos haces. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por ser ese Padre misericordioso. Y gracias por ser nuestra fuente de todo consuelo. Te doy gracias. Levantamos tu nombre en alto en esta hora también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor te bendiga y nos volvemos a ver, nos volvemos a encontrar todos juntos para adorar, para escuchar palabra de Dios este domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.